Seguimos in the air. Bueno, ya se nos está acabando la pila. No, para nada. Che, bueno, no hemos hecho karaoke hoy. Luli, ¿querés hacer una preparación? Le cuento, no me estoy esquivando de ninguna manera el compromiso. No te voy a esquivar. Pero estoy de las 7 de la mañana, yo bueno, meta no y me ponga con la garganta. Fernando. ¿Le puedo hacer una tercera descendente tibia? Yo le digo que tenemos un ratito, tenemos ahora una salita con nuestro compañero que ahora la vamos a presentar, pero es una mujer no de perdamos oreja. La esperanza. Fernando, yo le digo que esto recién empieza. Usted abrió esta puertita. No, yo no, la verdad que igual. Si la abrí fue totalmente involuntario, le cuento. O sea, no me imaginé que iba a generar lo que después aparte, sucedió. Aparte, mire, bueno. este tipo de cosas después la gente lo pide. En la calle. Sí, lo pide. ¿Usted lo dice? Pide, bueno. Lo pide. Así que bueno, ahí la ponemos a la Luli con el desafío. A ver si nos sabemos las canciones que nos pone la Luli. Vamos a ver, también bueno, eso. Es cierto. Mientras tanto, vamos a darle la bienvenida nuevamente al aire de La Mosquitera a nuestro compañero Ángel Basile. ¿Cómo andas, Angelito? Bien. Seguimos en la legislatura. Esto se está empezando a desconcentrar. Ya les voy a comentar. Primero, me parece, sería bueno que escuchemos dos audios de dos mujeres que trabajan en la viña, el campo, no en la viña. Hay una de ellas que trabaja en la viña, la otra cultiva ajo. Así que, bueno, ahí que haga magia la Luli y escuchamos. Dale. Bueno. Eva, trabajadora de agraria. Buenos días. Bueno, ¿se han acercado hasta Mendoza, ustedes de San Martín? Buen día, sí, me llamo Eva. Sí, nos hemos acercado, ¿cómo se llama acá? Acompañarlos a los compañeros por esta gran situación que hemos pasado. Realmente estamos en un momento muy malo respecto a las heladas, respecto a cómo se llama todo lo que ha sido este fin de semana. Bueno, lamentablemente se nos perdió un poco el audio, pero va de nuevo. A ver, ahí estamos, a ver. Eva, trabajadora de agraria. Buenos días. Bueno, ¿se han acercado hasta Mendoza, ustedes de San Martín? Buen día, sí, me llamo Eva. Sí, nos hemos acercado, ¿cómo se llama acá? Acompañarlos a los compañeros por esta gran situación que hemos pasado. Realmente estamos en un momento muy malo respecto a las heladas, respecto a cómo se llama todo lo que ha sido este fin de semana, muy malo por la zona agraria. Nos ha caído la helada en viñas, en chacras, en todo lo que es el choclo, zapallo, no nos ha dejado nada. Estamos pasando realmente un momento muy malo. Las viñas hay lugares que nos han dejado, pero sin nada. Más del 80% se ha llevado en la finca donde yo vivo, más del 80%. Y no sabemos qué hacer, por eso hemos acompañado acá para ver si podemos tener alguna ayuda, algo del gobierno que nos puedan ayudar. Ahí en San Martín tenemos el intendente Rufel, que por ahí es verdad, cómo se llama, se está moviendo mucho, pero en algo que no es muy necesario, como el casino, nosotros le decimos, y con las personas que son así de fincas y de agricultores pequeños, no nos hace nada. ¿Usted siembra ajo, señora? Sí, eso también. Nosotros somos agricultores que sembramos ajo todos los años, y este año ha sido peor que el año pasado. El año pasado lo hemos vendido en 25-30 y este año nos están pidiendo ahora en 20 hasta 18 pesos nos han llegado. Ni así se lo quieren llevar porque tienen que tener un tamaño re lindo, peor que el año pasado. Este año ha sido para los del ajo malo. Bueno, y usted, y en tanto donde usted trabaja, ¿usted es dueña del lugar? No, nosotros alquilamos, no tenemos todavía la oportunidad de tener nada dueño. Nosotros alquilamos, pagamos por, ¿cómo se llama?, agua, pagamos ahí, pero no, también. El agua te siguen subiendo por cada hectárea, pero no, viste, no podemos así seguir, digamos, es muy. Las heladas ahora pues se han afectado mucho, igual tenemos que seguir pagando por hectárea y no tenemos ayuda. Para los agrarios pequeños no hay nada de ayuda, por eso digo, no tenemos ningún. Vamos a ver si ahora podemos. A ver, seguir apoyando acá, a ver si nos pueden escuchar. ¿Cuántas personas son en su familia? Nosotros trabajamos 3. Éramos 4, digamos, pero no, ahora trabajamos 3 en mi familia, digamos, pero no, y así, todos los días, en la chacra es todos los días, no hay ningún otro día, digamos, que fuera así. ¿Hay alguna persona que me han comentado que tienen que ir a trabajar afuera para poder mantener el lugar? Y ahora con las heladas, sí, porque directamente tienen que volver a esperar a sembrar, otra vez a cultivar, a comprar otra vez semilla que se ha perdido, choclo, zapallo, que no quedó nada con las heladas, y hay que volver, y está carísimo el kilo de zapallo, y hay que volver a comprar gasoil y todo lo demás para poder, y tener que salir afuera porque no tenés otros recursos para poder seguir trabajando la chacra. Bueno, usted me decía que Ruffey, el intendente de San Martín, no les escucha, invierte la plata en otra cosa. En tanto el gobierno provincial, estamos hablando del gobernador Rodolfo Alejandro Suárez, que se ha acercado, se ha comunicado con alguien. No, el gobernador menos, no hemos recibido ayuda de él ni nada, no, menos. Ni se ha acercado, por lo menos nosotros que somos agricultores pequeños, por ahí hay viñateros también que tenemos por la zona que no les ha dejado nada, no, nadie, nada. Y siempre ha sido todas las veces lo mismo. Piedra, helada, lo que sea, nadie se acerca a ayudarnos. Muchas gracias, señora Eva. Gracias. Bueno, señora Nelly, usted también, contratista de viña, ¿en cuántas hectáreas trabaja? Mira, yo soy trabajadora al día y trabajo en diferentes viñas de acá de la zona este, más en el Alto de Chapanay, donde la helada ha afectado muchísimo, donde no se ha acercado ni el intendente ni gente del gobierno para ver esas personas que han quedado devastadas. La helada les ha llevado todo. No puede ser que en el mes de junio se ha pagado un bono de 7.200 pesos por 3 hectáreas que lleva la gente ahí. Hoy en día esas personas se tienen que ir a buscar trabajo afuera e irse porque lo tienen devastado, han perdido todo. Pero los que no están tocados hoy día y que no están muy afectados son en la zona este 4 bodegueros, que es donde se lleva la uva, y a ellos están tranquilos. Pero a la gente que realmente lleva la producción la tienen toda perdida. Bueno, justamente, otra vez, se apuesta por lo menos de parte del gobierno, se quieren asegurar los puestos de trabajo de los empresarios, pero de los trabajadores, que son los que realmente llevan la viña, les dejan la mano suelta. Por eso hoy se ha venido a entregar un petitorio acá. Sí, hoy día hemos venido todos a apoyar a la gente agricultora y a los viñateros para que el gobierno provincial tome cartas sobre el asunto y se haga cargo de acompañar estas pérdidas que han tenido todos los agricultores y viñateros de toda la provincia, no solamente de la zona este. También en Luján, en Tunuyán, ha sido devastadora lo que se ha llevado la helada y la piedra. Bueno, cuando se refiere a pedido de ayuda en tanto de helada, no es solamente eso, hay otras cosas que se tienen que pagar para poder seguir trabajando, como es el gasoil, me sale la palabra insecticida, pero no es el término. Sí, la verdad que sí, que no, esta pérdida se ha llevado todo, esta helada y también piedra en diferentes lugares, que se ha llevado toda la producción, y puede hacer que el intendente se haga cargo y empiece a trabajar para el pueblo, sí, porque no solamente para lo demás, la tierra ha quedado como muy mala, hay que pagar insecticidas, fertilizantes, turno de agua de pozo y todo lo demás, que es un costo grandísimo y no sabemos cómo lo vamos a poder seguir sosteniendo toda la pérdida de este año para el año entrante. Bueno, no sé si hay algo más que se me escape que quiera usted expresar. Puede ser que con esta movilización que hemos hecho y que venimos en reclamo y apoyo del gobierno nacional, provincial y departamental, pueda acudir a todos estos reclamos que venimos haciendo. Muchísimas gracias, señora. No, gracias a ustedes por estar siempre con el pueblo. Bueno, ahí estábamos entonces con la cobertura, Ángel, desde la legislatura. Más que interesante los testimonios, bueno, y un poco reforzando lo que ya habíamos visto más temprano, ¿no? Claramente, con un punto de vista tremendamente humano, ¿no? Lo que se está reclamando. Y para contar para el dato, hay dos organizaciones que han venido, organizaciones sindicales que han venido a reclamar. Por un lado, el Sindicato Unido de Contratistas de Viñas y Frutales, que vino y extendió un petitorio, y por otro lado está PECUM, Pequeños Contratistas Unidos de Mendoza, que eso es también otra instancia sindical, una organización un tanto más pequeña, pero que es la que realmente es la que generó este reclamo, un reclamo de 120% de aumento, porque aducen que el primer sindicato que nombré quería acordar, sin la consulta general, quería acordar por el 40% de aumento. Es por eso que hay una disputa, si se quiere, de entre los sindicatos para un reclamo justo de trabajadores y trabajadoras de contratistas, Y en este instante, mientras estamos hablando acá, se enteraron que el ministro de Economía de la Nación, estamos hablando del señor Massa, está en el INTA de Luján. Y por eso decidieron movilizarse en masa para allá y hacer el reclamo personalmente al ministro de Economía para que tenga fuerza, tal vez una fuerza política un tanto mayor. Ojalá que le reciba y que se haga eco de este reclamo. Ojalá, aparte hubo declaraciones, ¿no?, de que iba a haber un apoyo nacional frente a la situación. Espero que ese apoyo no llegue solamente, como decías vos, a los dueños, sino también se traduzca principalmente para los que menos cobran, ¿no?, los trabajadores. Bueno, sí, la verdad que claramente es una situación preocupante, ojalá que se pueda resolver. Muy buena la cobertura, como siempre. Pero claramente, ¿no?, como ya nos tiene acostumbrado. Bueno, gracias. No, bueno, me pone la vara muy alta. Vara que me voy a escapar de la seriedad de la cobertura. Vara de la que usted está tratando de escapar, porque ya no se me apichone. Porque la semana pasada usted elevó la meseta. ¿Puede dejarnos charlar, por favor? Usted elevó la meseta. Usted elevó la meseta, hágase cargo. No le estoy tirando flores, lo estoy choseando. Hágase cargo, don Fernando, no mire para otro lado. Muchas gracias, gracias por sus conceptos. No esperaba menos. Así que, bueno, un abrazo grande, querido gato. Muy bueno lo suyo. Abrazo, que salga todo bien. Y bueno, veremos qué pasa. Esto no va a quedar acá hoy. Tengo entendido que esto lo van a continuar la semana que viene. Y veremos qué pasa. Bien, muchas gracias, Angelito. Un abrazo.